Estamos ahora en el corralón, nos reunimos con el intendente, con Melchor, con la abogada y con el capataz de acá del corralón. Ellos hicieron una propuesta de pases de movimiento de jornalizados a Resolución 65, que es un contrato, y después a otros contratos, haciendo el escalonamiento, y a pase a planta. Nosotros le pedimos que fuera la gran mayoría fuera de compañeros del corralón, porque son los que están haciendo el esfuerzo, la movida y el gran reclamo. Así que nosotros ahora pulimos un poco la lista, anotamos los compañeros que nosotros consideramos que tienen que estar en esos contratos, porque en esos contratos hay mucha gente que está de otros sectores y que por ahí no han estado en esta lucha. No es porque no se lo merezcan, sino porque fue un mínimo el número de los que pasó para acá, y el gran grueso fue para otros sectores. Así que ahora, cuando nos reunamos de vuelta para llevarles a lista, ahí vamos a tener qué aceptación tienen ellos. Ahí nos van a decir.